Estás escuchando Chava Radio. Cada persona tiene diferentes cualidades que le convierten en alguien único. Pero, ¿cómo adquirimos estas cualidades? ¿Cómo se forma nuestra personalidad? Pues bien, en la actualidad se estima que los factores que afectan al desarrollo de la personalidad son 7. Las influencias sociales y culturales, los valores y creencias de tu familia, además del lugar que has ocupado en el núcleo familiar y el modelo de familia. También el modelo de conducta que adoptaron tus padres mientras creciste, la herencia biológica y, por último y no menos importante, la interpretación que le das a cada uno de los factores de tu entorno. Podemos destacar que los que tienen una mayor influencia son la herencia, el ambiente y los vínculos. En primer lugar, tenemos la herencia genética. La heredabilidad de los rasgos de la personalidad se sitúa en alrededor del 40 al 50%. Esto indica que la variación entre la personalidad de dos individuos es del 40 al 50%, atribuido a factores genéticos. Algunos rasgos que se pueden heredar son la extroversión y la pasividad. Por otro lado, adentrándonos en el tema del ambiente, este también es fundamental en nuestro desarrollo emocional, ya que las experiencias van labrando la personalidad de cada uno. Desde la infancia, el ambiente que rodea a los niños es determinante, debido a que éste será imitado por él. Un ejemplo de ello es cuando alguien ha pasado su infancia en un lugar violento. Esto le origina diversos problemas, tales como la utilización de respuestas violentas ante ciertos estímulos. Este tipo de ambiente hostil hará que en un futuro el niño pueda sentir inseguridad, además de angustia emocional y convertirse en una persona más irritable. Por el contrario, si crecemos en un ambiente sano, esto nos ayuda a fomentar relaciones positivas con nuestro entorno y a crear interacciones positivas entre adultos y niños, brindando así oportunidades para que los adultos apoyen a los niños en lograr sus objetivos sociales. Por último, vamos a hablar de los vínculos. Los vínculos afectivos son lazos de cuidado mutuo que unen a las personas entre sí. Esto nos proporciona bienestar y seguridad que se podrían considerar la base y el motor del desarrollo de los seres humanos. A la hora de formarse la personalidad en la infancia, cuanto mayor es la vinculación afectiva en términos de apego con ambos padres, menor es el grado de dependencia que manifiestan en sus relaciones de pareja. A lo largo de la historia, varios científicos han intentado responder a estas preguntas acerca del desarrollo de la personalidad. Un ejemplo de ello es el psicoanalista Sigmund Freud, que elaboró una teoría basada en la existencia de diferentes etapas a lo largo de nuestra vida, que dependen de dónde se encuentre la libido. Por ejemplo, durante la etapa oral, que va de los 0 a los 2 años, la libido se encuentra en la boca. Si al acabar esta etapa, que es cuando dejas de utilizar chupete, no la superas correctamente, es posible que en un futuro tengas una personalidad agresiva y sientas placer siendo agresivo verbalmente y hostil con los demás. A esta etapa le sucede la anal, que va de los 2 a los 4 años, en la que la libido se encuentra en el ano y en el control de los esfínteres. Si esta etapa no es superada correctamente, se adquiere una personalidad mezquina y un control muy estricto en lo referente a la limpieza. A esta etapa podemos decir que se continúa con la fálica y la de latencia. Por último, está la etapa genital, que va desde los 12 a los 16 años, donde la libido se encuentra en los genitales. Según Freud, esta etapa configura la actitud de la persona hacia su pareja y la elección de estrategias de conducta en las relaciones sexuales. Finalmente, la formación de la personalidad acaba aquí. En la actualidad, esta teoría queda incompleta, ya que se sabe que la personalidad no es algo estático y que se puede modificar y desarrollar a lo largo de toda nuestra vida, siendo influida por ciertos factores determinantes. La adolescencia es muy importante en nuestro desarrollo de la personalidad, ya que es el periodo de transición de la infancia a la adultez. Durante la misma, se prepara nuestra identidad personal, un grupo de amigos y además nuestra escala de valores. Esperamos que os haya gustado este podcast y que las preguntas planteadas al inicio hayan sido respondidas. Estás escuchando Chava Radio.